Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos y amigas del noticiario de Zona Cultura, esta mañana vamos a trasladarlos virtualmente hasta Cuenca. Allí precisamente nos acompaña Augusto Carrión, él es un maestro muy afamado de nuestro país que ha recorrido el Ecuador y también el mundo, digamos así, presencialmente y a través de la música. Él es el director de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Y lo hemos invitado porque queremos conocer sobre los conciertos de temporada que se están desarrollando en el que participan varios maestros invitados. Bienvenido a usted, maestro Augusto. Gracias por estar con nosotros. Laura, el gusto es mío. Buenos días para toda la audiencia. Aquí estamos para conversar un rato y ponernos enfrente de todo este público maravilloso. Bueno, y antes de conocer la tarea que usted está desarrollando en estos momentos, queremos que comparta también parte de su historia. Sabemos que usted es lojano, se formó musicalmente en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi, se desempeñó como profesor en los conservatorios de Cuenca y Quito, además de ser parte de la Sinfónica de Loja, Cuenca, y de la Sinfónica Nacional del Ecuador, en la que se desarrolló como violinista principal. Y es así como van creciendo, van avanzando, y ahora usted está bajo una gran responsabilidad. Así es, tuve la suerte de nacer en esa tierra maravillosa que es Loja, y me formé ahí. Luego, pues, la ambición de conocimiento, de superación, hizo que fuésemos escalando poco a poco. Hubo un concurso, voy a contar un poquito, hubo un concurso en la ciudad de Cuenca en el año 78, organizado por el conservatorio, y nosotros representando a Loja ganamos, algunos compañeros, el concurso a nivel nacional. Eso hizo que el maestro José Castelví, en esa época director de la Orquesta Sinfónica, nos contrate y vengamos aquí a la ciudad de Cuenca a laborar por algún tiempo en la orquesta y como maestros del conservatorio. Posteriormente se abrió la oportunidad de ir a Quito a la Sinfónica Nacional, igual previa a una audición, llegamos tres compañeros que estábamos aquí lojanos, Jorge Salinas, Freddy Jaramillo, Augusto Carrión. Nos trasladamos a la ciudad de Quito y ahí estuvimos, yo como violista principal de la Sinfónica Nacional, maestro del conservatorio, algunos proyectos con igual con el maestro Edgar Palacios, en la banda juvenil, creamos la escuela de violín del Consejo Provincial de Pichincha, ya por los años 80. Luego tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México y tras una audición ganar una plaza en la orquesta, una de las orquestas más principales o más importantes que hay allá en la República Mexicana, que es la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Aquí, ahí desarrollé, tengo 31 años de haber radicado allá, donde prácticamente hice toda mi carrera. Estudié dirección de orquesta, tengo un diploma de la Royal School of Music de Londres y formé algunas agrupaciones musicales, entre esas un proyecto piloto maravilloso que es el sistema de orquestas infanto-juveniles Esperanza Azteca, que se replicaron en varios estados que le llaman allá, que serían las provincias nuestras, y llegamos a conformar un total de 80 orquestas a nivel nacional. Formé la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Toluca, una orquesta profesional, cual fui el fundador y primer director, y acumulé un sinnúmero de experiencias con la Orquesta Sinfónica. Hicimos varias giras por toda Europa, por los 19 estados de los Estados Unidos, por China, y me dio la oportunidad de seguir y tener cursos con gente importantísima del ámbito musical internacional. A breves rasgos, eso es lo que he recorrido. Y ahora, desde el 18 de febrero de este año, estoy a cargo de como director titular de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y aquí estamos, a las órdenes. Bueno, sin duda, pues el recorrido ha sido grande, y como dice usted, los sueños, que son aquellos que hay que ponerlos en práctica, es decir, hay que volar para poderlo conseguir. El hecho de haber estado en estos diferentes países, de haber compartido con diferentes músicos diferentes experiencias, usted debe haberse planteado también grandes retos desde el mes de febrero de este año para la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. ¿Qué es lo que el público está conociendo y disfrutando de esta agrupación? Desde luego, el mundo sinfónico es infinito. Lo que queremos, y yo lo que quiero, es que las instituciones de Cuenca, en este caso Consuela que dirijo, pero también el conglomerado de orquestas sinfónicas que tenemos en el país, logre el objetivo de desarrollarse a tal nivel que podamos ser competitivos a nivel internacional. Están en los mismos parámetros que en todo el mundo se manejan las orquestas sinfónicas. Aquí, como encontramos y estamos en esta pandemia terrible, tuvimos que ajustar nuestra calendarización, nuestro número de integrantes. Hubo que reducir las orquestas por la cuestión presencial, que no se nos permite muchas gentes, pero esto nos ha dado la oportunidad de desarrollar música de cámara, que es maravillosa, que yo considero que la música de cámara es lo más grande que un músico profesional puede hacer y puede afrontar. Es una manera muy enriquecedora, tanto para el músico que lo interpreta como para el público que lo escucha. Entonces, los grandes compositores de la época barroca, de la época clásica, hemos podido nosotros recrearlos y presentar al público. También hemos invitado, y estamos haciendo, que los solistas, tenemos gente muy talentosa en nuestra orquesta, verdaderamente talentosa, estamos dándole la oportunidad que no han tenido de ser solistas con su agrupación. Entonces, esto refresca y esto motiva y catapulta a estos maestros para que logren un día el objetivo de ellos, que lo tienen planteado como ser profesionales, músicos profesionales a nivel mundial. Estamos también invitando a amigos jóvenes, talentosos, compositores y directores, para que presenten su trabajo, para que realicen su trabajo, para que nutran a la orquesta de nuevas experiencias, de nuevos aires. Por ejemplo, anoche estrenamos una obra de un compositor amigo, también eres lojano ahora, él es rector del Conservatorio Superior de Quito, que es Ricardo Montero Tello, una obra maravillosa, Historietas Prietas se llamó. Esa obra él la realizó en el 2017 y ayer recién pudimos estrenarla a nivel mundial. Tenemos este viernes, por ejemplo, también el compositor, gran compositor ecuatoriano y director de orquesta, que es Leonardo Cárdenas, el cual está esta semana al frente de la orquesta, y este viernes presentará un concierto maravilloso donde abarca música ecuatoriana, música latinoamericana y música universal. Entonces, estamos refrescando, estamos dando, estamos proyectando. Sabemos que la música es universal y nuestra música ecuatoriana tiene que estar en esa universalidad. Entonces, nosotros creemos que es muy importante, verdaderamente importante, que nuestros compositores, que nuestros directores, que nuestros solistas estén en la palestra, estén en la vitrina, y que el mundo los pueda conocer. Eso yo creo que es el trabajo primordial con el que nosotros estamos contando, tenemos el apoyo del gobierno nacional y entonces no podemos defraudar a nuestro público. Maestro, usted nos había ya adelantado precisamente algo que queríamos conocer, era sobre el estreno de esta obra Historietas Prietas del rector del Conservatorio Superior Nacional de Música, el Elojano Ricardo Monteros Tello. Y algo que llamaba la atención era que se usará dentro de esta canción la instrumentación que utilizó Igor Stravinsky en La Historia de un Soldado. Que ¿cómo sonó esto? A ver si nos comenta esto. Fue maravilloso, es cierto. Igor Stravinsky hizo una instrumentación para su obra La Historia de un Soldado verdaderamente muy rara para la época, para eso donde fue criticado, creó muchas expectativas, pero verdaderamente creó una obra de arte. Es una de las obras maravillosas en la historia de la música universal. Es una obra que todas las orquestas la tienen que tocar. Y con el talento, Ricardo Monteros, a petición mía, porque tengo que decirlo, le dije, ¿por qué no haces una obra con el talento que tienes, con la misma orquestación, con la misma instrumentación que utilizó Igor Stravinsky? Y él dijo, wow, es un súper reto. Y Ricardo es un compositor de retos, es un compositor muy talentoso. Lo logró y anoche la estrenamos y nos dimos cuenta que había creado también una obra de arte. Entonces para nosotros es fantástico. Bueno, y aquí la particularidad es de que él utiliza en el segundo movimiento, sobre todo, hace una recreación de una obra fantástica que tiene el maestro Carlos Bonilla Chávez, que es Atahualpa. Dentro de todo el contexto que él está haciéndolo y con la instrumentación hace esta recreación y le quedó maravilloso. Entonces es una obra que sin lugar a duda después de anoche irá tomando impulso, irá haciéndose famosa y seguramente mucha gente en el mundo estará atenta y querrá plasmarla, interpretarla y ponerla con sus agrupaciones musicales, porque verdaderamente tiene un nivel alto. Y eso es lo que quiero destacar, nuestros compositores ecuatorianos tienen un nivel verdaderamente alto. Ahora, maestro, usted nos acaba de decir que quizá se relacionó todo lo que hizo Igor Stravinsky y también en el segundo movimiento lo que hizo el maestro Carlos Bonilla Chávez. Aquí es lo que es importante que nos comparta usted, que nuestros músicos, nuestros compositores no estaban lejos también de los talentos internacionales. Desde luego, tenemos el maestro Salgado, tenemos al maestro Guevara, tenemos a Ricardo, tenemos varios compositores que están a la altura verdaderamente importante, que en su época, vamos a llamarlos, estaban adelantados. Ellos hacían, además tienen una sólida formación, que su música está a la altura de cualquiera de los compositores universales. Y qué bueno que son ecuatorianos y qué bueno que tienen la formación y que tienen y que han dejado, porque ya tenemos un legado de todos estos maestros de un trabajo verdaderamente importante. Lo que nos toca a nosotros como orquestas sinfónicas es difundirlos, porque si es como un gran escritor, puede escribir los libros más maravillosos, pero si nadie los lee, si nadie los ve, si nadie los tiene, entonces no sirven de nada. Eso es lo mismo que pasa con los compositores. Hay que ponerlos en la vitrina. Hay que la gente tiene que saber, el mundo tiene. Ahora, esto de la pandemia nos ha ayudado muchísimo, porque se empezó a utilizar las redes sociales. Entonces, en este momento, el estreno de anoche seguramente lo vieron en la China, lo vieron por Rusia, lo vieron en México, lo vieron en Estados Unidos, lo vimos aquí en el Ecuador. Entonces, eso es un aporte importantísimo. Creo que esto va a funcionar muy bien. Bueno, maestro, queremos agradecerle a usted por habernos acompañado el día de hoy, haber compartido también todos esos proyectos que usted se ha planteado en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Y bueno, ¿qué le parece si es que nos despedimos con un fragmento de lo que fue el estreno de Historietas Prietas? Qué lindo, disfrútenlo. El gusto es mío. Estoy a las órdenes y aquí estamos. Le agradecemos entonces al maestro Augusto Carrión por habernos acompañado el día de hoy y que disfruten de Historietas Prietas. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.